En la historia política de nuestro país siempre ha habido de todo. Revoluciones. ¡Soldados de la República! ¡Me dirijo a todos! Contrarrevoluciones. Levantamientos armados. Mentiras. Tomando en cuenta el sentimiento y la opinión de la nación. Y decepciones. Los mexicanos somos muy afortunados. En México ya está en marcha el cambio. Sin embargo, este año promete convertirse en uno de los más polémicos y de mayor importancia en los últimos años, por lo que está en juego el proyecto de nación. ¿Pero qué es un proyecto de nación? Al parecer nadie lo sabe, debido a que con cada presidencia se inaugura un nuevo proyecto de nación. Benito Juárez, Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Luis Echeverría, mi tocayo, Salinas de Gortari, Vicente Fox. Todos y cada uno de ellos han tenido una idea muy distinta y a veces poco brillante de lo que México debería ser. Algunos creemos que las cosas pueden mejorar con un nuevo presidente. Otros creemos que todo seguirá igual. Y algunos otros creemos que las cosas pueden ponerse peor. México tendrá un nuevo presidente. ¿Qué quiere usted, Macarilerilerón? Escojámoslo nosotros. Si no votas, cállate. Al no haber continuidad en las políticas públicas y económicas, nos hemos rezagado a tal punto que países como Bolivia, y no es por discriminar, bueno, sí, la neta, decía, países como Bolivia están mejor que nosotros en renglones como el educativo. ¿Lo pueden creer? Pero bueno, todo eso está en el pasado. Los que ya estuvieron en el gobierno la regaron y ahora nos toca a nosotros, los chavos. Los chavos como tú, los chavos de onda. Tenemos que cambiar el destino de México. En este momento hay tres grandes fuerzas políticas peleándose por el pastel. Se están dando con todo. Campa, como ya sabemos que quien te contrató como candidato te dio órdenes de declinar muy pronto en favor de Calderón, con todo respeto, no me voy a ocupar de ti en este debate. Que no nos vengan con el cuento de la austeridad, el ex jefe de gobierno, cuando su chofer, Nicolás Molinedo, ganaba 70 mil pesos. Yo voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la secretaría, o mejor dicho, del sector energético cuando Felipe fue secretario. Tuvo ingresos por 2.500 millones y no pagó impuestos. Your attention, please. ¿Y tú, chavo? ¿Ya sabes por quién vas a votar? ¿A favor de quién vas a votar? Veamos las opciones. Calderón, fecal. Como presidente del PAN, estuvo directamente involucrado en la aprobación del Fobaproa. Como director de manobras, se distinguió por haberse autoprestado 3 millones de pesos, así nada más por sus polainas. Y al parecer, aunque quizá nunca lo sabremos, como secretario de Energía hizo muy buenos negocios con su cuñado. Yo le digo desde aquí a los americanos, que no gasten tontamente su dinero en muros que de todos modos nos vamos a brincar. Para que vivamos mejor. Más empleos, no deuda. Para que vivamos mejor. Salario digno para ti. Para que vivamos mejor. Felipe Calderón. Madrazo, el mapache, el del anuncio de dale un madrazo al dedazo. Después de mucho esfuerzo, por fin logró hacerse del PRI, con el único motivo de llegar a ser a huevo el candidato de ese partido, aun a sabiendas de que nadie lo quiere, en especial por haberse enriquecido de manera tan espectacular durante su gestión. Solo para que se entretengan, según Jaime Avilés de La Jornada, el señor hizo transferencias por más de 550 millones de pesos a cuentas en el extranjero. Por ti, que vives angustiada con el recibo de la luz. Por ti, que ya no llenas el tanque de tu auto. Voy a hacer que el Congreso y mi gobierno trabajen juntos para que tú pagues menos por la luz, el gas y la gasolina. El peje. Como jefe de gobierno del Distrito Federal, tuvo entre sus más cercanos colaboradores a René Bejarano y Gustavo Ponce. Finísimas personas que gustan de portafolios llenos de billetes y apuestas millonarias en Las Vegas, donde seguro tienen un gran crédito. También hizo negocios con empresarios bien acá, como Carlos Ahumada, Otro Pan de Dios y otros güeyes. Se caracteriza por hacer todo lo que le viene en gana, incluso pasando por encima de los intereses de terceros. Sorprenden a tu seca embolsándose un lanón y tú... Ese video lo filman en Las Vegas agentes federales, el CISEN, con el apoyo de Omar, porque ya estaba la confabulación en mi contra, el complot, que se ríen mucho. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente. López Obrador, honestidad valiente. Uno de estos tres va a ser presidente de la República. ¿Por quién vas a votar? No hay como mucha opción, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? ¿Vamos a rockear? La respuesta, amigos, está en internet. Es casi seguro que si están escuchando este podcast han oído hablar de Edgar. El niño que se cayó al agua puerca en Monterrey, mundialmente famoso gracias a la red. Este niño de orígenes humildes y corazón puro es la luz de la esperanza. Sus palabras son la respuesta a todos nuestros problemas. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¿Qué mejor frase podrían utilizar nuestros paisanos al exigir respeto a sus derechos en los Estados Unidos? ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato, ya, güey! ¿Qué le gritaba la Volpe a la selección de Argentina? ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¿Qué le dice Edgar a todos los candidatos presidenciales? ¡Ya me dejo, idiota! ¡Pinche vato, güey! ¡No pasa nada! Yo veo que los jóvenes tienen muchas ganas de salir adelante. Una carencia de un carisma. Mi política tiene un solo objetivo. Siempre los privilegios para los de arriba, en todo. ¡Pinche vato, ¡pinche vato, ya, güey! Parecería que estamos sin salida, pero no es así. El pueblo de México tiene una nueva esperanza. Un nuevo líder se levanta. Un ser humano personifica todos nuestros deseos y está listo para ser presidente. Es el Mesías que habíamos estado esperando. Es hora de levantar la frente en alto. Es hora de corregir las injusticias. Es hora de que México tenga por fin un presidente honesto. Este 2 de julio, vota por la verdadera alternancia. Vota por el verdadero cambio. Vota por... Edgar. Edgar. ¡Qué pendejo, güey! ¡Ya! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Ya me dejo, idiota!